Arañas de Marte. Hola amigos, amigas, seres arácnidos que habitáis al otro lado de las ondas. Aquí estamos, año 2020. Esperamos que no se os haya atragantado por ahí nada de todos estos excesos navideños, de todo esto que se come y se bebe. Tú sabes que las estadísticas dicen que hay más personas que mueren atragantadas por un güito de aceituna que por culpa del cambio de las cabezas de los langostinos que tanta fama tienen ahora mismo. Madre mía. Se me acaba de ocurrir. Y hablando de metales. Efectivamente, hablando de metales pesados como el plomo, está muy bien hilado, Asier, la verdad. Se me ha ocurrido así. Muy bien. Vamos a tener con nosotros hoy a Asier Odriozola, amigo y además gran amante de la música y una persona bien interesante. Os vamos a contar algunas cositas que yo creo que os van a encantar. Os van a flipar. Y por supuesto, como siempre, un saludito para los amigos y amigas de Radio Almaina en Granada, en el 88.5, y para los amigos y amigas de la 97 Irratia en Bilbao, en el 97.0 de la FM. Y por supuesto a todos a aquellos y aquellas que nos escucháis por otros medios, como pues directamente a través de la radio online, el podcast y demás. Por las redes. Venga, vamos a iniciar este asunto. Vamos para allá. ¿Te gustaría hacer un programa de radio? ¿Tienes ideas que aportar o a las que quieres dar difusión? Ven a soñar con la 97. San Saitez Baskide. Bueno, pues aquí está, como decíamos en la entrada, está con nosotros Asier Odriozola. Hola Asier, ¿qué tal? Hola Iñaki, hola Asier, ¿qué tal? Hola Asier, ¿qué tal? Y bueno, Asier nos va a venir aquí a hacer un programa, porque realmente nos lo va a hacer él. Ya veréis que esta vez vais a tener la suerte de no tener que estar escuchándonos a nosotros todo el rato, sino que creo que Asier nos va a contar cosas bastante interesantes. Y antes de pasar al asunto que nos ha traído, sí que estaría bien quizás que nos contaras algo relacionado con el proyecto Biosaki en el que tú estás ahora mismo inmerso, ¿no? Desde hace un tiempito, no mucho, ¿no? Pero ya llevas un tiempo, aunque sea brevemente, porque creo que a nuestra audiencia le puede interesar. Sí, un año aproximadamente llevo. Este año se ha puesto en marcha desde Cáritas Vizcaya un proyecto agroecológico y social ubicado en las Encartaciones, en Cordesola concretamente, dentro de lo que es la economía social. Un proyecto agroecológico que lo que pretende es mejorar la empleabilidad de personas que se pueden encontrar en situación de vulnerabilidad y al mismo tiempo también ser cotractores de la economía local. Generar también un consumo de productos ecológicos en proximidad, apostar por la alimentación saludable, bueno, una gestión de residuos responsable, sostenible, bueno, pues yo creo que tiene, pues bueno, muchísimos factores que hacen que sea un proyecto, pues bueno, con una aceptabilidad dentro de lo que son la filosofía de la economía solidaria, economía circular, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, este primer año, poquito a poco hemos ido dando a conocer el proyecto y bueno, la verdad es que está habiendo buena aceptación, ¿no? Por parte de la clientela y de las tiendas, bueno, sí. Por profundizar un poco más, ¿estáis produciendo o estáis comercializando o dando salida? Sí, digamos que hay una triple pata. Bueno, se trata de, bueno, es agricultura social, local y ecológica. Producimos nuestras propias hortalizas ecológicas. En enero obtendremos la certificación ecológica definitiva y al mismo tiempo también las otras dos patas son que transformamos los excedentes en conservas. Pues puede ser crema de calabacín, mermelada de tomate, salsa de tomate, remolacha rallada. O zumo de manzana, por ejemplo, de manzanos que nos han cedido, que hemos recogido. Y al mismo tiempo también comercializamos, pero no, más por completar digamos la oferta de la cesta, ¿no? Pues unos kiwis de Arratzu, de Guernica, por ejemplo, cosas que aquí no se pueden producir, pero que intentamos que sean lo más próximas posibles, pues una quinoa de Murcia, naranjas de Córdoba, lenteja de Toledo, etcétera. Todo en ecológico siempre, ¿no? Y intentando, pues eso, pues ofrecer a los clientes esa cobertura de necesidades alimenticias que puedan disponer de alguna forma en una misma cesta, ¿no? ¿Y trabajáis con cestas y con colectivos de consumo? Pues ha sido todo bastante de boca a oreja. También hemos hecho una labor de difusión, hemos visitado centros, pero bueno, nuestras cestas son abiertas, cada persona puede elegir lo que quiera y cuando quiera, no hay compromiso de repetición. Y bueno, en ese caminar, pues nos hemos ido encontrando también, pues centros educativos, donde hemos hecho alguna presentación, otros que se han ofrecido también, profesorado sobre todo, y luego también tiendas en el Gran Bilbao, algunas cooperativas como puede ser Labore, alguna tienda en Cruces, bueno, en otras en Bilbao, otra que puede ser en Baracaldo, pero bueno, en general así, ¿no? Y en algún momento, pues nos gustaría también dar ese pequeño salto a alguna colectividad, ¿no? Pues a un centro educativo, a una residencia, bueno, pues un poquito desde ahí, ¿no? Bueno, yo creo que tendremos, nos anotamos porque tendremos tiempo para volver a hablar de estas cosas contigo, pero te vamos a preguntar por otra cosa, te vamos a preguntar por Q-Track. ¿Qué es Q-Track? Bueno, Q-Track es un... Perdón, yo he dicho Q-Track, pero es Q-Track. Muy bien. Disculpad, pero tiene su importancia, sí. En este caso, además. Sí, bueno, es un blog, Q-Track, el claim o el eslogan sería Key Your Life. Aquí se mezclan diferentes facetas, ¿no? Que con el tiempo he ido desarrollando. Una es, pues, el gusto por la música y por las ganas de hacer siempre compilations o recopilatorios que empecé haciendo para mis amigos, los regalaba y como que se me fuera la vida en ello. Pero eso parte mucho también como de un oído, ¿no? Así nos gusta. La gente friki nos encanta. Ah, vale. Nos sentimos, pues eso, reconfortados. Está bien, no soy el único. Perdón, sí. Sí, no, perdón. Y eso, entonces, ya cuando tocaba en grupos también, pues bueno, me fijaba mucho, en la trayectoria de los grupos, en los highlights de las bandas y de sus discos, ¿no? ¿Qué temas eran punteros? Y todo eso, pues bueno, al final fui haciendo recopilatorios, ¿no? Pues yo qué sé, desde Foo Fighters hasta Metallica o Dark Tranquility, bueno, no sé. Bandas con las que vas vibrando, ¿no? Y luego esto también se mezcla, bueno, pensé como idea emprendedora, ojo, pues yo podría, como me gusta el running y corro también, digo, ojo, pues me gustaría hacer como temas así cañeros, muy killers, pues para gente que vaya a correr, ¿no? Y yo qué sé, pues empecé a hacer un blog, a diseñarlo un poco en ese rollo, ¿no? Pero luego vi, bueno, pues que tampoco podría haber mucha demanda y dije, bueno, pues voy a hacerlo por mí mismo, ¿no? Como terapia y también como homenaje a las bandas que me han influido. ¿Y te diste cuenta de que la gente para correr usa más Beyoncé que Inflames? Sí. Más la radiofórmula, ¿no? Y luego hay otro tercer soporte de este blog y es que, bueno, desde hace varios años practico Qigong y taoísta y, bueno, pues suelo analizar a cada banda, pues, qué elementos qué elementos les caracterizan, ¿no? Si son fuego, si son tierra, si son madera, son historias mías que no están refutadas bajo ningún concepto, pero que a mí me sirven un poco también para hilar, ¿no? Y ver un poco, pues, dónde está la incandescencia de esa banda, ¿no? Eso me recuerda mucho, bueno, ahora nos vamos a meter en harina, pero yo creo que ya vamos a empezar a poner temas que nos ha seleccionado, luego podemos hablar esto cuando vayamos escuchando, ¿no? Por qué y tal, ¿no? Pero ahora que has comentado esto, ¿no? De los elementos, me recuerda mucho Mastodon, sabes que sus discos, bueno, al menos cuatro de sus discos han seguido un poco esa idea, ¿no? La idea de aire, fuego, sí, tal. Y sí, bueno, sí, yo sí, creo sí. Que además son discos bien interesantes desde esa perspectiva. Pero bueno, vamos a empezar mejor con el primer tema que nos has escogido, Asier. Empezamos con una banda bastante conocida, con Fear Factory. Sí, es el tema Cider Waste, es un tema del 2004, grabado en Australia además, o sea, es una pedazo de canción, como dice un conocido mío, cera de la buena, ¿no? Y, o sea, yo es de las canciones más intensas que he conocido, meten hasta Blast Beats, Black Metalero, o sea, es absolutamente brutal, o sea, de una intensidad inusitada. Down. menudo trayazo, ¿no? Para empezar. Sí, además de una banda pues que ha tenido unos altibajos muy notables en toda su carrera, con cambios de formación, ahora están en pleno litigio, vamos, sin poder sacar disco. Eso te iba a preguntar, ¿no? Sí, había leído que Dino Cazares, bueno, lo que pasa es que Dino Cazares estuvo, luego se fue, luego volvió y ahora, claro, le han puesto una demanda, ¿no? Sí, de hecho, el antiguo bajista Christian Wolbers y el Raymond Herrera, el batería, bueno, anunciaron en 2018 que su deseo de volver a juntarse con los otros dos músicos, pero parece eso ha caído en agua de borrajas y ahora mismo, pues, creo que están litigando por los derechos del nombre del grupo. Y eso hace que desde 2015 no puedan publicar. Curiosamente. Esto le anda mucho también sus temas a la ciencia ficción, a la tecnología y así. Eso es. Al industrialismo, a la automatización. Y yo creo que son una especie de oráculos del futuro, ¿no? De la robotización de la sociedad. Esta canción es de un disco del 2004, ¿no? Del Archetype. Sí. Un gran disco grabado por Rhys Fulber, un grandísimo productor que ha estado con ellos, excepto en la primera parte que estuvo Colin Richardson, y luego Toby Wright en la parte de Transgression, pero ha estado con ellos casi como un quinto miembro, prácticamente. Bueno, pues después de trayazo vamos a otra cosa. ¿A qué pasamos? A Soilwork, ¿no? Pues sí, este fue un tema un poco de última hora, también un poco en homenaje a la Swedish Melodic Death Metal. Sí. Y que te iba a decir que es muy difícil seleccionar, tío. Buah, eso es muy complicado. Es muy complicado. Y es curioso porque este tema es un tema que está fuera de la selección de la edición normal y forma parte de la edición extendida, ¿no? Como un tema extra. Pero para mí me parece el mejor tema, pero vamos, o sea, un tema además muy para que te alegra el día, vamos, o sea, para ponerte las pilas, sí, sí. Pues... El tema es del último disco, del disco Verkligheten, que es una palabra sueca. Qué bien pronunciado. Que significa realidad. Realidad. Y eso, de 2019, y bueno, ahí está. El tema se llama This Master's Tale, me parece. We'll be right back. precioso, también. Sí, de hecho es curioso porque meten un puente casi al final, sí. cuando la canción podía haber terminado, uh-huh. y acaban con la coda, esa melodía uh-huh. que se repite, ¿no? De forma. ¿Qué te iba a decir? Mira, voy a entrar en nuestras canciones con codas, que tenemos una sección que se llama Canciones con coda, en la que ocurre lo que estás tú muy bien describiendo. Estaba pensando que qué pasará en los países nórdicos, ¿no? Para que salgan estas bandas. Estoy pensando no solo ya en Suecia, o en Noruega, estoy pensando incluso en Islandia, donde hay bandas como Solstafir y mucha otra gente que a mí me encantan. No sé si será el clima y que se tienen que meter a ensayar o qué, pero vamos, el caso es que salen unas bandas alucinantes. Sí, sí, vamos, una probabilidad muy muy limitada, porque Suecia tendrá 10-11 millones, no sé, y salen bandas y bandas, además con un gusto musical en la composición, en las estructuras, en la armonía, y luego en rescatar emociones, pues que luego... Yo tengo un amigo periodista que tiene un blog y tal de metal, y él cuando entrevista a estas bandas son muy planas en lo personal, pero luego su música destila pura bueno, pura emoción, ¿no? Uh-huh. Es curioso. Una cosa, ya esto es como casi una cuestión así personal, como de psicoterapia y tal. A ti no te echan de casa cuando... Digo, porque a mí me echan con Opeth, me echan con... Hasta con King Crimson o con Porcupine Tree o con... Yo qué sé, cosas que no son tampoco, hasta con Pearl Jam. O sea, que imagínate si pongo... Yo qué sé. Sí, sí. Esto es cuando pongo Sepultura directamente, ¿qué me ha pasado? Es eso, quítalo. Sí, sí. Es materia reservada, ¿no? Afortunadamente tenemos los headphones, que yo creo que yo reivindico mucho escuchar la música así, porque rescatan mucho los graves y tal. Y yo intento en el coche, pues, poner aquí y allá alguna canción, pero, y a veces a los niños, pues yo que sé, alguna canción, la canción Star Rusting Nail de 2014 de Influence les mola mogollón. Pero claro, tienes que buscar cosas que sean afines al oído. Sí, sí. Ya, material muy duro, pues bueno, yo creo que sí, sí, se restringe un poco. Vamos para adelante, ¿no? Yo esto es verdad que es material de cascos en nuestras edades. Yo te quería preguntar, de todas formas, esta banda sale un sello ya también mítico, hablaba antes Iñaki de Roadrunner, pero Nuclear Blast parece como una de las bases, digamos, también de buena parte del metal extremo, ¿no? De los últimos, no sé, 20, 30 años, quizás más. Sí, sí. Nuclear Blast y también Century Media, yo creo que son los estandartes ahora mismo de la música, digamos, más alternativa en cuanto a metal se refiere, ¿no? Y ya en los estilos post, black metal, plus, son ellos los que están llevando, hubo sellos muy, muy interesantes como Music for Nations, como Listenable Records, que han ido desapareciendo. Y yo creo que, pues eso, la industria discográfica, pues ha vivido una crisis, pues muy profunda, ¿no? Y esto ha dejado huella. ¿Qué os parece si avanzamos y vamos al Reino Unido ahora? Vamos a Halifax, ni más ni menos, con los Paradise Lost, una banda que personalmente, pues, bueno, siento cierta debilidad por ellos. Y además los creadores del Doom, en realidad, junto con Anathema, que luego, bueno, como los seguidores de Anathema, sabemos, se fueron más hacia el rock progresivo, incluso pop progresivo en algunos momentos, o rock alternativo y tal. Y My Dying Bride, que yo reconozco que no les he seguido tanto y tal, ¿no? Y Paradise Lost, que incluso ellos en realidad también han derivado un poco hacia el metal progresivo en un momento dado, aunque bueno, han ido haciendo idas y vueltas, ¿no? Sí, llegaron a coquetear incluso con el pop gótico tipo Depeche Mode. Sí, es verdad. Ellos dicen una etapa también, bueno, llena de sustancias y de inconsciencias, ¿no? Pero bueno, a mí me parece una banda, vamos, de cartelera, digamos. O sea, es una banda que yo con la que crecí en mi adolescencia. Nick Holmes reproducía muy bien esa continuidad en las melodías de James Hetfield de Metallica, pero con un tinte más oscuro. Y luego Greg McIntosh es un fabuloso guitarrista que utiliza el vibrato en sus solos, un solista espectacular que capta, bueno, hay un tono a melancolía de sonido ahí. Y en este corte encontramos pues a un musicazo como es el batería Adrian Erlandson, que ha estado en bandas como The Haunted, por supuesto At The Gates y Cradle of Filth, y luego tocó un par de solos, imaginaros qué trayectoria. Y eso, pues es un tema curioso porque Es World Fighting Four del 2012, del Tragic Idol, y es un tema que tiene un interludio de unos fills de batería que empieza a generar Adrian Erlandson y bueno, por detrás empieza a solear Greg McIntosh en un puente, que un interludio que, bueno, que avanza y finaliza luego de nuevo en el estribillo, ¿no? Es una canción muy especial, no de las más recordadas, pero a mí me parece, bueno, compositivamente casi rozando la excelencia. Grandísimos Paradise Lost, sí señor. Que por cierto, Asier, la selección que nos has hecho, bueno, es todo siglo XXI. Sí, sí, sí, sí. ¿Lo has hecho adrede? Claro. Sí, empecé con una selección así más de base, digamos, mezclando temas también de los 90. Yo soy carne de también de los 90, o sea, he de reconocer. Desde, yo creo que el disco que supone a nivel de producción como la antesala, lo que va a venir es el Nevermind de Nirvana, uh-huh, con un sonido, además las cajas y todo suenan ya diferente, y luego a partir de ellas se desata todo el tema de los controles, o sea, de la ecualización, uh-huh, etcétera. Hasta el 2010, que seguí un poco más activo dentro de, digamos, como fan que lee, uh-huh, discos o que compra y tal. Y yo soy de ese periodo. O sea que toda a la época de Bruce también las daba, vamos. Muchísimo. Pearl Jam, me encanta. Foo Fighters. Soundgarden. Sí, a Soundgarden. Sí, sí, sí. Uh-huh. Bueno, vámonos. ¿Qué os parece si nos vamos a Alemania, no? Pues sí, sí, sí. Un grupo que yo no fui fan, o sea, realmente no. Sí que, pues, de eso que oyes o te ponen en los bares y tal, pero en el año 2001, bueno, ellos tuvieron una profunda crisis, no solo de componentes y tal, sino también de estilo. O sea, yo me conecté con su, entre comillas, peor disco, que es el Endorama del 99, que a mí me gustó, o sea, era un rollo muy Paradise Lost. Hablamos de Creator, ¿no? De Creator, sí, sí, sí, curioso. Y desde el año 2001 al 2017, o sea, la están petando en los festivales, son cabeza de cartel, tienen uno de los directos más poderosos que hay, y ahora mismo esta canción, bueno, este disco, yo creo es su mejor disco hasta la fecha, que es el Telefantasm Antichrist del 2012, producido por James Bogren, que es el mismo productor de la canción que acabamos de escuchar de, uh-huh, Paradise Lost, que es el rey Midas actualmente de los controles, ¿no? De la ingeniería del sonido del metal, que ha producido a Mon Amarth también, bueno, a Soilwork, o sea, es un productor que es, o sea, vamos, te saca un sonido, uh-huh, espectacular. Muy, muy sólido, muy, muy grueso, muy, ¿no? Y este tema se llama Civilization Collapse. Es un tema frenético, con uno de los mejores solos, bueno, que yo he escuchado también en esta banda. Utiliza incluso flangers al final. Y hay un común denominador en todas estas bandas, es que el batería, si tienes un buen batería, que puede captar, puede aceptar todo tipo de riffs, y vamos, tienes una posibilidad de estar ahí en el Olimpo, ¿no? Y en este caso es Junger Bento Rail, que es un batería impresionante, como veréis a continuación. We'll be right back. final, qué final. Pues sí, todo un bombazo. Esta banda, por lo que hemos leído, tiene, bueno, las letras, esta canción se llama El colapso de la civilización, habla ahí de casi, no sé si coger las armas, pero bueno, de ataque total. Sí, sí, sí. De revuelta, ¿no? De, sí. De basta ya, ¿no? De esa lucha también contra las élites, ¿no? Y es curioso porque Miles Petrosa, el cantante y guitarrista, también un poco ideólogo de la banda, pues, o sea, no, luego es un tío vegano, que en las entrevistas, pues, tiene un mensaje siempre pacifista y siempre quiere relativizar, a pesar de que sus letras son muy nihilistas, pero, y muy de, ¿no? De la destrucción, del caos. Pero luego es un tío muy, muy, muy, muy apaciguado, muy tranquilo y, sí, sí. Y muy, muy buena gente, yo por lo que he oído hablar. Una cosita, bueno, no sé si lo introducimos ahora, porque tú antes has comentado la importancia de los productores, ¿no? Yo creo que tú tienes un estudio hecho ahí. Eso, si quieres podemos hacer una pinceladita, y igual para un programa posterior se puede hablar un poquito del tema de la producción. Pues sí, por ejemplo, hay productores que tienen las claves del sonido de muchas bandas. Luego lo veremos en Mastodon, con un conocido, seguro de muchos de nosotros. Y hay gente que ecualiza a la perfección las cajas, los timbales, las guitarras crujientes. Aquí, por ejemplo, en España se producen muy bien las voces, curiosamente, porque ha habido muy buenos solistas, bueno, desde la época de Rafael y así, pero es más cantantes solistas, ¿no? Pero a nivel de banda, donde hay ya estructuras musicales, desarrollos instrumentales, ahí ya nos hemos ido a los países nórdicos, Alemania, y en Estados Unidos se han hecho cosas muy interesantes también. Pero también el rock alternativo, ¿eh? Y también el brutal death, o sea, quiero decir, y ahora ya, desde que hay medios para que cada uno tenga su estudio, de hecho hay pistas que se pueden casi, o sea, tú quieres la batería de Pantera, pues vamos a, te pongo la batería de Pantera en todas las pistas de batería, ¿no? O la caja, tal. Entonces, no sé. Pero sí que es cierto que cuando se graba en analógico, bueno, luego hablaremos también de Andy Wallace, si queréis, con Sepultura, pero, o sea, ese disco es el arquetipo de una de las mejores producciones de la historia, que es, todo suena, o sea, es que es tan orgánico, que es que lo no sé, es impresionante. Y yo creo que esos productores, desafortunadamente, se han ido para no volver. Y yo creo que esa mística no va a volver. Pero probablemente porque tampoco hay la idea de álbum que tienes que vender, ni la idea de, quiero decir, Estamos en otro momento. Para mí, pues ya sé que esto no es una, suena un poco viejuno. Para mí, desgraciadamente, ¿no? Pero bueno, oye, yo que para sé. Nuestros oídos, desgraciadamente. Para la gente joven, a lo mejor no. Claro, por eso digo, no sé. Vamos a Bayona, ¿no? ¿O qué? Vamos a Iparralde. Sí, sí. Está llamada, bueno, esta banda, Gojira. ¿No? Tengo que decir una cosa. Que Gojira, no sé si sabéis, que es la pronunciación en japonés de Godzilla. Sí, sí, sí. O sea, Godzilla, si tú lo tienes que decir en japonés, a nuestro estilo, digamos, pero como lo pronuncian los japoneses, Gojira. Gojira, sí, sí. Bueno, perdón por la tontería. No. Que el nombre viene de ahí, sí, sí. Sí, sí. Hombre, y le pega bastante a la música, claro. Sí, tiene sí, sentido. Esa grandilocuencia, ¿no? Pues esta banda desde 2012 ha vivido una expansión. Yo no tengo calificativos, o sea, cabezas de cartel en casi todos los festivales, bueno, llenan por decenas de miles a los fans. Yo creo que, sí que creo que igual la crítica les ha sobredimensionado demasiado, digamos, toda su trayectoria, porque sí que es cierto que tienen un potencial muy, muy fuerte como músicos, los dos hermanos, ¿no? El guitarra guitarra, cantante y batería, que pasan horas y horas y horas ensayando los ritmos. Horas, o sea, ellos dicen sesiones maratonianas de 8 horas seguidas hasta que salga el ritmo, ¿no? De ahí también que los discos tengan un impasse tan largo, ¿no? Pero yo sí considero como una masterpiece, como una obra maestra, este álbum de L'Enfant Chauvage de 2012, que es apasionante, o sea, no sabía o escuchaba así nada en la historia de la música. O sea, con esta tempestiva, o sea, una dimensión, una magnitud impresionante. De hecho, si os fijáis, igual hay desarrollos, sobre todo de percusión y de guitarra, que recuerdan a veces a las canciones Manifest y también Refuse Resist de Sepultura, del disco KCD, que produjo Andy Wallace, y Josh Wilbur, que es un productor que ha trabajado mucho con Trivium y con Lamb of God, por ejemplo, es el mejor disco que ha producido en su vida. O sea, y también Joe Duplantier, que es el cantante guitarrista, tiene mucho que ver, porque tiene un oído increíble. Y no sé, a mí este disco es como un ejercicio de estético ya auditivo, o sea, no solo de composición, sino de cómo suenan los instrumentos. Impresionante. Vamos a escuchar. Vamos a ver cómo suena. We'll be right back. Bueno, que no hemos dicho en la presentación de la canción Explosia de este disco El Niño Salvaje. Sí, como un apunte también quería comentar que, o sea, estamos hablando de un tema de 2012, pero esta gente lleva desde el año 96. O sea, que a veces pensamos, jo, pues, ¿qué tema más? Bueno, pero aquí hay un trabajo detrás ingente. O sea, para llegar a esta excelencia han pasado 16 años. O sea, no, igual me estoy equivocando, ¿no? 2012, no, más. 96, uh-huh. 2000, ya pierdo el... Bueno, sí, pero o sea, ¿qué ha pasado? 18 años. 16. No, 16 años. 16 años intentando lograr una canción así. Digo, para como para reflexión, o sea, que a veces creemos que es llegar y besar el santo, ¿no? Bueno, vamos a ahora unos monstruos, ¿no? Nos vamos a ir a Atlanta, Estados Unidos, y vamos a ir con los Mastodon. Bueno, yo siento debilidad por esta banda. A mí unos tíos que maman de los 70, de Black Sabbath, y luego encima le meten todas las influencias metaleras y encima les gusta lo conceptual y tal, pues bueno. Ya te han ganado. Claro, me han ganado, es que me han ganado. Ya bueno, ya si lo hacen bien ya es la leche, ¿no? Pero ¿cómo es el caso? Eso es, los matices progresivos, ¿no? Claro, a mí me encantan estos tíos, sí, sí. Bueno. Sí, a mí me gustaban mucho los primeros discos cuando grababan con Matt Bales. Y ahí me desconecté, bueno, como que no... ¿A qué altura te desconectaste? Pues hablábamos igual de Sky o no. Un poquito antes. Y porque me parecía que no había una evolución. Me encantaba, creo que es Daylor, creo que se llama el batería, que es impresionante. También el guitarrista es muy bueno, bueno. Y el bajista, porque ahí cantan todos, o sea, excepto el guitarrista rítmico, cantan los todos tres. Entonces, luego me fui conectando un poco con Cracked Sky, con The Hunter. The Hunter me parece un discazo, ¿eh? Sí, sí, sí. A mí The Hunter, yo creo que reconecté con ellos en ese disco. Son a nivel, ahí lo produce un tal Elizondo, por cierto. Un disco impresionante. Pues sí, sí. Y Cracked Sky lo produce Brendan O'Brien, que es el productor. Joder. Sí, sí, mítico. Pearl Jam. Sí. Mítico. Mítico. Sí, sí, grandísimo señor. Productor. Muy, muy orgánico, ¿no? Y de hecho, en este Emperor of Sun, él vuelve otra vez a la producción y yo creo que ahí dan con su productor. Porque ahí, de hecho, abren su sonido hacia las melodías por primera vez. Y en este tema de 2017, o sea, el grupo también, yo creo que ellos han visto que han llegado como una especie de desfiladero del tarro de las esencias, ¿no? Han visto que ya son otros, que los que llegaron a aquellos primeros 2000, 2001. Y de hecho en este tema, bueno, yo creo que está uno de los mejores solos de guitarra de los últimos 10 años, me apostaría. Cuando lo digamos, o sea, es que es impresionante, no sé, es un rollo rock and rollero, pero no sé, de western, no sé, hay algo ahí, pero es impresionante. También este es un disco en el que creo que se basaron mucho en la enfermedad, ¿no? En enfermedades de... Sí, es como que es un disco conceptual en torno a una maldición, sí, a un hombre que está condenado a muerte, etcétera, que en realidad lo que están canalizando son sus experiencias, ¿no? cercanas de familiares que habían pasado por cánceres, por quimioterapias, etcétera, ¿no? Y estas experiencias suelen muchas veces generar el mayor proceso creativo dentro de las personas, muy a menudo. Sí. Vamos igual, ¿no? A escuchar este tema que es Ancient Kingdom. Bueno, pues nos vamos encaminando hacia el final. La verdad que está siendo una gozada y yo creo que nos tenemos que emplazar a otro u otros programas en los que nos traigas estos u otros temas y le demos al asunto, ¿no? Pues sí. Entrar un poco más además en harina con temas de productores, etcétera, ¿no? Es como, es muy divertido darte cuenta de que esta música es grabada por señores, no de traje y corbata, pero casi, ¿no? O sea, gente que te puede estar grabando a Bruce Springsteen el día siguiente un disco de Mastodon. Sí, de hecho muchos arreglos de los discos han sido ideas suyas. O sea, son grandes músicos con un grado de oído, pero que han estado más en el backstage, ¿no? Y yo creo que son a veces los grandes olvidados de la crítica musical. Bueno, ¿y con qué nos vamos a despedir? ¿Qué nos has elegido? Nos has elegido un grupo que yo reconozco que no tengo ni idea de qué estamos hablando. Sí, es un otro tema del 2019. El grupo es Killswitch Engage. La canción es de Signal Fire, del disco Atonement, y es una pieza bestial, o sea, y también de catarsis del propio cantante que sufrió, bueno, que vivió una separación un poco traumática de su pareja, y bueno, pues, que curiosamente lo canta dúo con el anterior cantante, el Killswitch Engage, con Howard Jones. El cantante actual es Jesse Leach, y es un cantante con un gran talento, Jesse Leach, ambos cantantes, pero bueno, y hacen un dueto espectacular para mí. Pues con esto nos despedimos de Asier por ahora. Habrá una segunda parte, seguro. Muchísimas gracias. Y de todos y todas vosotros y vosotras. Eso es. Agur. Gracias, Asier. Gracias a vosotros.